Radio Escolar Vicente Guerrero, plantel número 16, Mesa de los Ocotes, del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, y Puentes al Mundo, te invitan a participar en la transmisión Feria Educativa COBAE 2011, con temas educativos, entrevistas, charlas, música y sobre todo la interactividad con alumnos con deseo de superarse. Para participar con tu tema, agréganos a Esquipe al nombre de usuario Saúl Gómez-Hernández. Saúl Gómez-Hernández. Recuerda, viernes 26 de agosto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Te estaremos esperando. Radio Escolar Vicente Guerrero, plantel número 16, Mesa de los Ocotes, del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, te invita.